Sección número 11 de El Mundo Perdido, de Sir Arthur Conan Doyle. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 11. Alguna vez tenía que tocarme ser el héroe. Lord Roxton tenía razón al pensar que en la mordedura de los horribles animales que nos habían atacado podría existir alguna propiedad tóxica especial. En la mañana que siguió a nuestra primera aventura en la meseta, tanto Summerlee como yo sentíamos mucho dolor y fiebre, mientras que Challenger tenía la rodilla tan magullada que apenas si podía renguear. Por tal motivo, nos quedamos todo el día en el campamento, ocupándose Lord Roxton, con la poca ayuda que podíamos prestarle, en aumentar la altura y espesor de las espinosas paredes que constituían nuestra única defensa. Recuerdo que durante todo aquel largo día me sentí dominado por la idea de que estábamos estrechamente observados, aunque no podía imaginarme por quién ni desde dónde. Tan fuerte era la impresión que se lo comuniqué al profesor Challenger, quien lo atribuyó a la excitación cerebral causada por la fiebre. Una y otra vez volví a mirar con rapidez en torno mío, con la convicción de que estaba a punto de ver algo, pero solo para tropezar con la sombría maraña de nuestro cercado o la solemne y cavernosa oscuridad de los grandes árboles que se abovedaban sobre nosotros. Y sin embargo, cada vez se volvía más intenso en mi mente el sentimiento de que algo observador y algo maligno se codeaba con nosotros. Pensé en la superstición india del Curupurí, el espantoso espíritu acechador de los bosques, y podría haberme imaginado que su terrible presencia visitaba a aquellos que habían invadido su más remoto y sagrado retiro. Esa noche, nuestra tercera en la tierra de Maplewhite, ocurrió un incidente que dejó una penosa impresión en nuestra mente. Y nos sentimos agradecidos a Lord Roxton de que hubiese trabajado con tanta energía hasta conseguir que nuestro refugio fuera inexpugnable. Dormíamos todos rodeando el moribundo fuego cuando fuimos despertados, o más bien, me atrevería a decirlo, arrebatados de nuestro sueño por una sucesión de los gritos y alaridos más horribles que jamás he oído. No conozco sonido alguno que pueda compararse a ese tumulto asombroso que parecía llegarnos de algún punto situado a algunos cientos de yardas de nuestro campamento. Era algo que reventaba los oídos, como el silbido de una locomotora, pero mientras que este silbido es un sonido claro, mecánico, agudo, este otro era mucho más profundo en volumen y vibrante con el esfuerzo máximo de la agonía y del horror. Nos tapamos los oídos con las manos para evitar el oír aquel llamado que destrozaba los nervios. Un sudor frío brotó de todo mi cuerpo, y mi corazón se trastornó por el sufrimiento que el sonido revelaba. Todos los pesares de una vida atormentada, toda su estupenda acusación al alto cielo, sus incontables dolores parecían estar reconcentrados y condensados en aquel horripilante grito de agonía. Y luego, bajo este sonido de elevado diapasón resonante, había otro, más intermitente, una risa baja, de lo profundo del pecho, un gorgoteo regañante, gutural, de júbilo, que constituía un acompañamiento grotesco al chillido con el cual estaba mezclado. Aquel espantoso dúo se sintió 3 o 4 minutos, en tanto que todo el follaje susurraba con los movimientos de las aves asustadas. Cesó luego de un modo tan repentino como el comenzar. Durante largo tiempo guardamos un silencio de horror. Enseguida arrojó Lord Roxton un manojo de ramas al fuego, y su rojizo resplandor alumbró las caras atentas de mis compañeros, reflejándose en las grandes ramas que se tendían por arriba de nosotros. ¿Qué era eso?, pregunté en voz baja. Lo sabremos por la mañana, dijo Lord Roxton. pasaba cerca de nosotros, no más allá de la ciénaga. Hemos tenido el privilegio de escuchar una tragedia prehistórica, la especie de drama que tuvo lugar entre los juncos, a la orilla de alguna charca jurásica, cuando el dragón mayor aseguraba al menor entre el fango. Dijo Challenger con una solemnidad en la voz que nunca le había conocido. Fue en verdad una suerte para el hombre el haber llegado tarde en el orden de la creación. En aquellos días primitivos andaban en libertad ciertas energías a las que ningún coraje, ninguno de sus mecanismos podrían haberse opuesto. ¿De qué hubieran podido servirle su onda, el palo arrojadizo o la flecha contra fuerzas como las que han andado sueltas esta noche? Hasta con un rifle moderno, las probabilidades hubieran estado a favor del monstruo. Me parece que yo hubiera podido confiar en mi amiguito, dijo Lord Roxton, acariciando su express. Pero el animal alcanzaría seguramente una buena oportunidad de bromear. Summerlee levantó la mano. ¡Shh! Hizo. Seguramente oigo algo, ¿eh? Del profundo silencio surgía un parpar profundo, regular. Era el andar de algún animal, el ritmo de cojinetes blandos pero pesados, asentados con precaución en el suelo. Paseaba lentamente en torno de nuestro campamento y luego se detuvo cerca de nuestra puerta de entrada. Hubo un ascenso y descenso sibilante y bajo, la respiración del animal. Solo nuestro débil cerco nos separaba de este horror de la noche. Cada uno de nosotros había echado mano a su rifle, y Lord Roxton había arrancado un arbusto para abrir una tronera en el cerco. —Por Jorge —dijo en voz baja—, me parece que puedo verlo. Me incliné a mirar por encima de su hombro a través de la abertura. Sí, yo también podía verlo. En la profunda oscuridad del árbol había una oscuridad más subida aún, negra, incoada, vaga, una forma agachada, llena de salvaje vigor y de amenaza. No tenía mayor altura que un caballo, pero el indistinto contorno indicaba un volumen y una fuerza enormes. Aquel resuello sibilante, tan regular y de tanto volumen como la descarga de una máquina a vapor, revelaba un organismo monstruoso. En una ocasión, al moverse, me pareció ver el brillo de los ojos terribles, verdosos. Había un crujido inquieto, como si estuviera arrastrándose lentamente al avanzar. «Me parece que va a saltar», dije, amartillando el rifle. «No tire, no tire», dijo Lord Roxton en voz apagada. «El estampido de un tiro, en esta noche tan callada, podría oírse a varias millas. Guarde eso como última carta». «Si cruza el cerco, estamos perdidos», dijo Summerlee, y al hablar, su voz crepitó en risa nerviosa. «No, no debe cruzarlo», exclamó Lord Roxton. «Pero reserven los tiros para el fin. Me parece que puedo hacerle una jugada. De todos modos, lo tentaré». Era un acto de tanto valor como jamás vi hombre alguno que lo realizara. Se inclinó sobre la hoguera, tomó una rama encendida y en un instante se deslizó por una surtida que había practicado en el cerco. El monstruo se adelantó con un gruñido espantoso. Lord Roxton no titubeó, sino que, corriendo hacia él con paso rápido, ligero, metió por la cara de la bestia la rama encendida. Por un instante tuve la visión de una máscara horrible, como de un sapo gigantesco, de una piel verrugosa, leprosa y de una boca abierta untada toda de sangre fresca. Un instante después hubo una crepitación en el bosque bajo y nuestro espantoso visitante había desaparecido. «Pensé que no se animaría a hacerle frente al fuego», dijo Lord Roxton, riéndose al volver y arrojó la rama entre la leña. No debió usted exponerse a un peligro semejante, exclamamos todos. Era lo único que se podía hacer. Si hubiera penetrado hasta donde estábamos, nos habríamos baleado los unos a los otros al tratar de voltearlo. Por otra parte, si hubiéramos hecho fuego a través del cerco y lo hubiésemos herido, pronto se nos habría echado encima, para no decir nada de que nos hubiésemos entregado. En definitiva, me parece que hemos salido bien del paso. ¿Y qué es lo que era? Nuestros eruditos se miraron uno a otro con cierta vacilación. Por mi parte, me siento incapaz de clasificar el animal con alguna seguridad, dijo Summerlee, encendiendo la pipa con una brasa. Al rehusar su opinión, demuestra usted una reserva científica prudente, dijo Challenger con una condescendencia pesada. Por mi parte, no me encuentro preparado para ir más allá que decir, en términos generales, que casi hemos estado esta noche, con toda certidumbre, en contacto con alguna forma de dinosaurio carnívoro. He expresado anteriormente la opinión de que algo semejante podría existir en esta meseta. Debemos tener presente, observó Summerlee, que existen muchas formas prehistóricas que jamás han llegado a nuestras manos. Sería temerario suponer que podemos dar un nombre a todo lo que hayamos de encontrar. Exactamente. Una clasificación en globo podría ser lo mejor que debiéramos ensayar. Mañana, una seguridad ulterior podría ayudarnos a realizar una identificación. Entretanto, lo mejor es que reanudemos nuestro sueño. Pero no sin centinela, dijo Lord Roxton en forma decidida. No podemos tener seguridad ninguna en un país como este. 2 horas de guardia en adelante para cada uno de nosotros. Entonces, yo acabaré mi pipa haciendo la primera, dijo el profesor Summerlee. Y desde entonces en adelante, jamás volvimos a dormir sin un centinela. No tardamos mucho, cuando llegó la mañana, en descubrir la causa del horrible alboroto que nos despertó durante la noche. La ciénaga de los iguanodontes había sido teatro de una espantosa matanza. Por los charcos de sangre y los enormes montones de carne desparramados en todas direcciones en el verde césped, nos imaginamos que hubieran sido muertos varios animales, pero al examinar con más prolijidad aquellos restos, descubrimos que toda esa carnicería resultaba de uno de esos poderosos monstruos que había sido literalmente despedazado por otro animal, no tan corpulento quizá, pero sí mucho más feroz que él. Nuestros dos profesores se encontraban embebidos en sus razonamientos, examinando pieza tras pieza las que indicaban las huellas de dientes feroces y enormes garras. Nuestro juicio debe quedar todavía en suspenso, dijo el profesor Challenger, sosteniendo en las rodillas una enorme tira de carne blanquecina. Las indicaciones podrían referirse a la presencia de un tigre con colmillos de forma de sable, como solemos encontrar todavía en los calcáreos de nuestras cavernas. Pero el animal que hemos visto presentaba un carácter mayor y más reptiliano. Por mi parte, me inclinaría a creer que se trataba de un Allosaurus. O un Megalosaurus, dijo Summerlee. Exactamente. Cualquiera de los dinosaurios carnívoros mayores podría convenir. Entre ellos pueden encontrarse todos los tipos más terribles de la vida animal que hayan sido una maldición para la tierra o una bendición para un museo. Con motivo de esta ocurrencia, dejó escapar una carcajada sonora, porque, aunque tenía muy poco sentido humorista, la chuscada más indigesta que brotaba de sus labios despertaba en él rugidos de aprobación. «Cuanto menos ruido, tanto mejor», dijo secamente Lord Roxton. No sabemos quién ni qué puede estar cerca de nosotros. Si el tipo ese vuelve en busca de su almuerzo y nos encuentra aquí, no tendremos mucho motivo de risa. Y a propósito, ¿qué es esta marca en el cuero del iguanodonte? En la piel opaca, escamosa, de color apizarrado, algo arriba en la espalda, se veía un extraño círculo negro de alguna sustancia que parecía como asfalto. Ninguno de nosotros pudo indicar lo que significaba, aunque Summerlee pensaba que había visto algo similar en uno de los animales jóvenes 2 días antes. Challenger no dijo nada, pero tomó un aire aparatoso, inflado, como si pudiera, si quisiese, hasta que al fin Lord Roxton le pidió directamente su opinión. «Si su señoría me hace la gracia de permitirme abrir la boca, será para mí una felicidad el poder expresar mis opiniones», dijo con sarcasmo trabajado. «No tengo la costumbre de ser invitado a entrar en materia de la manera que parece habitual al hacerlo su señoría. No sabía que fuese necesario pedirle su permiso antes de sonreírse con motivo de una chuscada inofensiva». Solamente después de haber recibido satisfacciones pudo ser apaciguado nuestro quisquilloso amigo. Cuando al fin quedaron tranquilos sus sentimientos alborotados, se dirigió a nosotros con cierta amplitud, desde su asiento en el tronco de un árbol caído, hablando, según costumbre, como si estuviera distribuyendo los más preciosos informes a una clase de 1000 oyentes. «Por lo que a la marca se refiere», dijo, «me siento inclinado a aceptar con mi amigo y colega, el profesor Summerlee, que la mancha es de asfalto. Como esta meseta es, por su misma naturaleza, altamente volcánica, y como el asfalto es sustancia que uno asocia a las fuerzas plutónicas, no abrigo duda de que existe en el estado líquido libre, y que los animales hayan podido encontrarse en contacto con él. Problema mucho más importante es lo que se refiere a la existencia del monstruo carnívoro que ha dejado sus huellas en esta ciénaga. En general, sabemos que esta meseta no es mayor que uno de los condados comunes de Inglaterra. Dentro de este espacio confinado, cierto número de animales, en su mayoría tipos que han desaparecido en el mundo de abajo, han vivido juntos durante un lapso innumerable de años. Ahora bien, es muy claro para mí que, en un periodo tan largo, podría uno esperar que los animales carnívoros, multiplicándose de un modo desenfrenado, hubiesen agotado su provisión de alimentos sin tener otro remedio que el de modificar su régimen carnívoro o morir de hambre. Vemos que esto no ha ocurrido así. Solo podemos imaginarnos, por consiguiente, que el equilibrio de la naturaleza se ha conservado a causa de algún freno que limita el número de estos animales feroces. Uno de los numerosos problemas de interés que esperan nuestra solución es el de descubrir cuál puede ser ese freno y cómo actúa. Me atrevo a confiar en que el porvenir nos ofrecerá alguna oportunidad para estudiar más de cerca los dinosaurios carnívoros. Y yo me atrevo a confiar en que no nos la ofrecerá. Observé. El profesor se limitó a levantar sus grandes cejas, como el maestro de escuela que así contesta a la observación impertinente de un muchacho travieso. «Quizá tenga que hacer alguna observación el profesor Summerlee», dijo, y los dos savants se elevaron juntos en cierta atmósfera científica rarificada en la que las posibilidades de una modificación del coeficiente de nacimientos eran contrapesadas por la disminución de los alimentos como un freno en la lucha por la vida. Aquella mañana relevamos el plano de una pequeña porción de la meseta, evitando el pantano de los pterodáctilos y manteniéndonos al este de nuestro arroyuelo en vez de ir por el oeste. En esa dirección, la comarca estaba todavía densamente poblada de bosques, con tanta maleza que nuestro avance era muy lento. Hasta ahora me he ocupado de los terrores de la tierra de Maplewhite, pero el tema tenía otra faz, porque durante aquella mañana anduvimos divagando por entre flores agradables, en su mayor parte, según pude observarlo, de color blanco o amarillo, siendo estos, como lo explicaron nuestros profesores, los tintes primitivos de las flores. En muchos puntos, el suelo se encontraba totalmente cubierto de ellas, y al andar por aquella mullida alfombra en la que nos hundíamos hasta el tobillo, el perfume era casi embriagador por su dulzura e intensidad. La abeja doméstica inglesa zumbaba por todas partes en torno nuestro. Muchos de los árboles bajo los cuales pasábamos tenían las ramas dobladas por el peso de las frutas, algunas de las cuales eran de tipos conocidos, mientras que otras variedades eran nuevas para nosotros. Al observar cuáles eran las que picaban los pájaros, evitamos todo peligro de veneno y agregamos una deliciosa variedad de ellas a nuestras provisiones. En la maraña que atravesábamos había muchos senderos muy marcados por el paso de los animales salvajes, y en los sitios más pantanosos vimos una gran cantidad de extrañas huellas, inclusive muchas del iguanodonte. En cierta ocasión observamos algunos de estos grandes animales comiendo en un bosquecillo, y Lord Roxton, con su anteojo, pudo informarnos que esos también estaban manchados con asfalto, aunque en otro punto distinto que el que habíamos observado durante la mañana. ¿Qué significaba este fenómeno? No lo podíamos imaginar. Observamos muchos animales pequeños, tales como puercoespines, un oso hormiguero escamoso y un chancho salvaje, de color abigarrado y colmillos largos, curvos. En cierta ocasión, por un claro del bosque, vimos muy distintamente la cumbre de una colina verde a alguna distancia, y cruzándola con toda velocidad, un animal grande, de color pardo. Pasó con tal rapidez que no pudimos ver lo que era, pero si se trataba de un ciervo, como afirmaba Lord Roxton, tenía que ser tan corpulento como esos alces irlandeses monstruosos que todavía se desentierran, de tiempo en tiempo, en las ciénagas de mi suelo natal. Desde aquella visita misteriosa a nuestro campamento, siempre regresábamos a él con algún recelo. Sin embargo, encontramos todo en orden en esta ocasión. Esa tarde tuvimos grandes discusiones respecto de nuestra situación actual y de nuestros planes para el porvenir, que debo describir con cierto detalle, como que nos condujeron a un nuevo punto de partida que nos permitió alcanzar un conocimiento más completo de la tierra de Maplewhite que lo que hubiéramos podido realizar en muchas semanas de exploración. Summerlee fue quien inició el debate. Todo el día había estado majadero, y en aquel momento una observación de Lord Roxton sobre lo que deberíamos hacer al día siguiente sacó a relucir su mal humor. «Lo que deberíamos hacer hoy, mañana y siempre», dijo, «sería buscar algún medio para salir de la trampa en que hemos caído. Todos ustedes no se preocupan sino de penetrar en este país. Yo digo que deberíamos preocuparnos de salir de él». «Estoy sorprendido, señor», retumbó Challenger, acariciándose la majestuosa barba, «de que un hombre de ciencia cualquiera pueda abrigar tan innoble sentimiento. ¿Se encuentra usted en una tierra que ofrece tal aliciente para un naturalista ambicioso como no lo ha ofrecido ninguna otra desde que el mundo existe, y usted sugiere la idea de abandonarla antes de haber adquirido nosotros el conocimiento más superficial respecto de ella o de su contenido. Esperaba de usted algo mejor, profesor Summerlee. Usted debe recordar, dijo este con acritud, que tengo en Londres una clase numerosa que en la actualidad se encuentra a merced de un locum tenens en extremo ineficiente. Esto hace que mi situación sea muy distinta de la suya, profesor Challenger. Desde que, hasta donde llega mi conocimiento, jamás se le ha confiado ninguna tarea educativa de responsabilidad. Así es, en efecto, dijo Challenger. Me ha parecido un sacrilegio el desviar a un cerebro capaz de realizar las más elevadas investigaciones originales con un fin de menor cuantía. Ese es el motivo por el cual siempre he rechazado seriamente cualquier ofrecimiento relativo a un puesto en la enseñanza. ¿Por ejemplo?, preguntó Summerlee, haciendo un gesto. Pero Lord Roxton se apresuró a dar otro giro a la conversación. Debo declarar, dijo, que pienso cuán pobre cosa sería para mí el regresar a Londres antes de conocer de estos sitios mucho más que lo que conozco en la actualidad. Jamás podría atreverme a penetrar en la oficina de mi diario y mirar cara a cara al viejo McCardle, dije. Usted disculpará la franqueza de este informe. ¿No es verdad, señor? Jamás me perdonaría el abandonar tanto material no agotado. Además, hasta donde alcanzo, no vale la pena discutir, desde que no podríamos bajar, aunque lo quisiéramos. Nuestro joven amigo compensa muchas lagunas mentales evidentes con cierta cantidad de sentido común primitivo, observó Challenger. Los intereses de su deplorable profesión no tienen valor alguno para nosotros. Pero, según acaba de hacerlo notar, no podemos bajar en forma alguna. Así es que el discutirlo es un gasto de energía. ¿Es un gasto de energía el hacer cualquier otra cosa?, gruñó Summerlee desde atrás de su pipa. Permítame usted recordarle que vinimos aquí con una misión perfectamente definida, que nos fue confiada en la reunión del Instituto Zoológico en Londres. Esa misión consistía en comprobar la verdad de las afirmaciones del profesor Challenger. Esas afirmaciones, como debo reconocerlo, nos encontramos en situación de confirmarlas. Por lo tanto, está realizada ya nuestra tarea ostensible. En cuanto al detalle que queda por investigar en esta meseta, es tan enorme que solo una expedición numerosa, con un apresto muy especial, podría abrigar la esperanza de llevar a cabo. En caso de que nosotros pretendiéramos ejecutarla, el único resultado posible sería el de no regresar nunca con las importantes investigaciones científicas que ya hemos hecho. El profesor Challenger ha ideado medios para hacernos llegar a esta meseta cuando parecía inaccesible. Creo que ahora podríamos empeñarnos con él para que emplease el mismo ingenio en devolvernos al mundo del cual hemos venido. Confieso que al presentar Summerlee sus opiniones, me impresionaron estas como completamente razonables. Hasta el mismo Challenger se afectó al considerar que sus enemigos jamás serían refutados si la comprobación de sus afirmaciones no llegaba nunca a aquellos que las habían puesto en duda. El problema del descenso es, a primera vista, formidable, dijo. Y, sin embargo, no tengo duda de que la inteligencia puede resolverlo. Estoy preparado a aceptar con nuestro colega que una permanencia prolongada en la tierra de Maplewhite no puede aconsejarse en estos momentos y que la cuestión de nuestro regreso pronto tendrá que ser encarada. Sin embargo, me niego absolutamente a salir de aquí hasta que hayamos practicado, aunque sea, un examen superficial de este país y podamos llevar algo parecido a un mapa. El profesor Summerlee dio un resoplido de impaciencia. «Hemos empleado 2 largos días en exploración», dijo, «y no estamos, respecto de la geografía actual del lugar, más adelantados que cuando la iniciamos. Claro está que esto se encuentra todo densamente cubierto de bosque, y llevaría meses el penetrar por todas partes y conocer las relaciones de unas con otras. Si hubiera algún pico central sería diferente, pero toda ella desciende hacia el centro, tanto cuanto podemos verlo. Cuanto más lejos vayamos, menores serán las probabilidades de obtener una vista de conjunto». En aquel momento fue que tuve una inspiración. Por casualidad se detuvo mi mirada en el enorme tronco nudoso del shinko que tendía sobre nosotros sus robustas ramas. Era seguro que si su tronco excedía al de todos los otros, debía ocurrir lo mismo con su altura. Si el borde de la meseta era en realidad lo más alto, ¿por qué no podría ser este árbol, gigantesco como una atalaya, que dominase todo el país? Ahora bien, desde que yo era en Irlanda un muchacho y andaba a monte, he sido un trepador de árboles atrevido y hábil. Mis actuales compañeros podrían ganarme en las rocas, pero estaba seguro de que sería soberano en esas ramas. Con que solo pudiese colocar las piernas en las gigantescas ramas inferiores, sería en verdad muy raro que no pudiese llegar a la cima. Mis compañeros quedaron encantados con semejante idea. «Nuestro joven amigo», dijo Challenger, hinchando las rojas manzanas de sus mejillas, «es capaz de realizar ejercicios acrobáticos que serían imposibles para un hombre de aspecto más sólido, aunque, con toda posibilidad, más imponente. Aplaudo su resolución». «Por Jorge, mi joven doncel, ha puesto usted el punto sobre la i», dijo Lord Roxton palmeándome la espalda. «¿Cómo es que no se nos ha ocurrido eso antes? No puedo imaginarlo. No nos queda más que 1 hora de luz. Pero, si lleva usted su cartera, podrá trazar un croquis rápido de la comarca. Si colocamos estas 3 cajas de munición bajo la rama, podré ayudarlo a subir hasta ella». Se colocó sobre las cajas mientras yo miraba al tronco y me estaba levantando suavemente cuando Challenger dio un brinco y me aplicó tal empujón con su manaza que casi me arrojó al árbol. Apoderándome de la rama con ambos brazos, me ayudé enérgicamente con los pies hasta que conseguí levantar hasta ella el cuerpo y luego las piernas. Había luego sobre mi cabeza 3 ramas excelentes como grandes barrotes de escalera, y más allá, un enredo de ramas apropiadas. Así es que seguí trepando con tal rapidez que pronto perdí de vista el suelo y no veía debajo de mí otra cosa que follaje. De cuando en cuando encontraba un obstáculo, y una vez tuve que subir por una trepadora 8 o 10 pies, y la voz retumbante de Challenger parecía estar a gran distancia por debajo de mí. Sin embargo, el árbol era enorme, y dirigiendo la mirada hacia arriba, no podía notar que el follaje se aclarara sobre mi cabeza. Vi de pronto una acumulación de aspecto de mata, espesa, que parecía una planta parásita en una rama por la que iba trepando. Incliné la cabeza para ver lo que había del otro lado, y casi me caí del árbol. Tan grandes fueron la sorpresa y el horror que me causó lo que vi. Una cara miraba a la mía a la distancia de 1 o 2 pies. El animal a que pertenecía estaba agazapado detrás de la parásita y había mirado por un lado en el momento en que hacía yo lo mismo. Era una cara humana, a lo menos mucho más humana que la de cualquier mono visto por mí. Era larga, blanquecina y salpicada de granos. La nariz chata, la mandíbula inferior se proyectaba y en torno del mentón llevaba una barba cerdosa. Los ojos, bajo unas cejas tupidas y pesadas, eran bestiales y feroces, y al abrir la boca para gruñirme lo que me sonaba como una maldición, observé que tenía dientes caninos, encorvados y agudos. Por un instante leí odio y amenaza en aquellos ojos perversos. Luego, con la rapidez de un relámpago, presentó una expresión de temor invencible. Hubo un estallido de ramas quebradas al hundirse de un modo salvaje en la verde maraña. Tuve la visión rápida de un cuerpo peludo, como el de un chancho rojizo, y luego desapareció en un remolino de hojas y de ramas. —¿Qué hay? —gritó Roxton desde abajo. —¿Le ocurre algún inconveniente? —¿Lo vio? —le pregunté, con los brazos prendidos de la rama y todos los nervios hormigueándome. —Sentimos un barullo, como si se le hubiera resbalado un pie. ¿Qué fue lo que ocurrió? Quedé tan sorprendido con la repentina y extraña aparición de este mono hombre que vacilé sobre si bajaría a referir mi observación a los compañeros. Pero había llegado ya tan arriba en el árbol que me pareció humillante regresar sin haber dado cumplimiento a mi misión. Por lo tanto, después de una larga pausa para recobrar el aliento y el valor, continué mi ascensión. En una ocasión eché todo mi peso sobre una rama podrida y durante varios segundos quedé colgando de las manos, pero en general era fácil la subida. Poco a poco las hojas fueron presentándose menos espesas en torno mío y me di cuenta, por el viento que me daba en la cara, que me encontraba a un nivel más elevado que el de las copas de todos los árboles del bosque. Resolví, sin embargo, no mirar a mi alrededor hasta haber llegado a la parte más elevada. Así es que continué trepando hasta llegar a tal altura que la rama más alta se doblaba a causa de mi peso. Allí me instalé en una horqueta apropiada y, balanceándome para probar la seguridad, me encontré contemplando el más estupendo panorama de este extraño país en el cual nos hallamos. El sol se encontraba justamente sobre la línea del horizonte de poniente, y la tarde era en extremo brillante y clara, así es que toda la extensión de la meseta se presentaba debajo de mí. Tal como la veía desde esta altura, presentaba un contorno ovalado de unas 30 millas por 20. Su aspecto general era el de un embudo chato, bajando de todos lados hacia un gran lago situado en su centro. Este lago podría tener unas 10 millas de circunferencia, muy verde y hermoso a la luz de la tarde, con una espesa franja de juncos en los bordes y la superficie interrumpida por algunos bancos amarillos de arena que brillaban como dorados por la suave luz del sol. Cierto número de objetos oscuros, demasiado grandes para ser aligadores y demasiado largos para ser canoas, descansaban en las márgenes de estas manchas de arena. Con el anteojo podía ver claramente que estaban animados, pero no se me ocurría cuál podría ser su naturaleza. Desde el lado de la meseta en que nos encontrábamos, el terreno, cubierto de bosques, con claros dispersos, bajaba unas 5 o 6 millas hacia el lago central. Casi a mis pies podía ver el claro de los iguanodontes, y más lejos aún se presentaba una abertura redonda entre los árboles, la cual señalaba el pantano de los pterodáctilos. Frente a mí, sin embargo, la meseta presentaba un aspecto muy diverso. Allí estaban representados por dentro los acantilados exteriores de basalto, formando una escarpadura de unos 200 pies de elevación con una pendiente boscosa al pie. A cierta altura del suelo y corriendo por la base de este acantilado rojo, podía ver con el anteojo cierto número de agujeros oscuros que conjeturé fuesen bocas de cavernas. En la abertura de una de estas brillaba algo blanco, pero no pude determinar lo que era. Permanecí haciendo el croquis de la comarca hasta que el sol se puso, y quedó tan oscuro que ya no pude distinguir detalles. Luego descendí a donde estaban mis compañeros, que me esperaban ansiosos al pie del gigantesco árbol. Alguna vez habría de tocarme ser el héroe de la expedición. Solo yo lo había pensado y solo lo había ejecutado, y aquí estaba el mapa que iba a evitarnos el andar durante un mes al tanteo por entre peligros ignorados. Cada uno de ellos me estrechó solemnemente la mano. Pero antes que tomaran en consideración los detalles de mi mapa, tuve que referirles el encuentro con el mono hombre entre las ramas. «Ha estado ahí durante todo el tiempo», dije. «¿Cómo lo sabe usted?», preguntó Lord Roxton. «Porque no me he encontrado un solo instante sin experimentar ese sentimiento de que algo maligno nos estaba acechando. Se lo hice notar a usted, profesor Challenger». «Nuestro joven amigo dijo realmente algo por el estilo. También él es el único de nosotros dotado de ese temperamento céltico que podría hacerlo sensible a tales impresiones». «Toda la teoría telepática», comenzó a decir Summerlee llenando la pipa. «Es demasiado vasta para que la discutamos en este momento», interrumpió Challenger de un modo decidido. «Dígame», agregó con el aire de un obispo que se dirige a los alumnos de una escuela dominical. «¿Observó usted por casualidad si el animal ese podía oponer el pulgar a la palma de la mano?» «Realmente no». «¿Tenía cola?» «No». «¿Era prensil el pie?» «No creo que se hubiera escapado con tanta rapidez por entre las ramas si no hubiese podido prenderse con los pies». «Existen en Sudamérica, si la memoria me ayuda, usted contrarrestará la observación, profesor Summerlee, unas 36 especies de monos, pero el antropoide es desconocido. Claro está, sin embargo, que existe en este país, y que no es del tipo peludo, agorilado, que jamás se observa fuera del África o del Oriente». Yo me sentía tentado a intercalarle, al mirarlo, que había visto su primo hermano en Kensington. «Este es un tipo barbudo y desteñido, indicando este último rasgo que pasa los días en reclusión arbórea. La cuestión que debemos encarar ahora es si se aproxima más al mono o al hombre. En este último caso, puede ser muy bien que se acerque a lo que el vulgo llama el missing link, eslabón perdido. La solución de este problema es nuestra obligación inmediata». «No hay nada de eso», dijo Summerlee con rudeza. «Ahora que, debido a la inteligencia y actividad de Mr. Malone, no hay más remedio que citar sus palabras. Tenemos nuestro mapa. Nuestra única y exclusiva obligación es la de salir sanos y salvos de estos horribles lugares». «Los pucheros de la civilización», gruñó Challenger. «Los tinteros de la civilización, señor. Nuestra tarea es la de consignar lo que hemos visto, dejando a otros la exploración ulterior. Ustedes convinieron en ello antes que Mr. Malone nos hiciera el mapa». «Bueno», dijo Challenger, «convengo en que tendré el ánimo más tranquilo cuando abrigue la seguridad de que los resultados de nuestra expedición han sido comunicados a nuestros amigos. Respecto de cómo vamos a salir de aquí, no tengo la menor idea. Sin embargo, jamás se me ha presentado un problema que mi cerebro inventivo fuese incapaz de resolver, y prometo a ustedes que mañana dedicaré mi atención al asunto de nuestra bajada». Y así este punto quedó en suspenso. Pero esa noche, a la luz del fogón y de una sola vela, se dibujó el primer mapa del mundo perdido. Cada uno de los detalles que había apuntado rápidamente desde mi atalaya fue dibujado en su sitio relativo. El lápiz de Challenger revoloteaba por encima del gran claro que indicaba el lago. —¿Qué nombre le daremos? —preguntó. —¿Por qué no habría de aprovechar usted la oportunidad de perpetuar su propio nombre? —insinuó Summerlee con ese dejo acedo que le era habitual. —Abrigo la esperanza, señor, de que mi nombre llegará a tener otros y más personales títulos ante la posteridad —dijo Challenger de un modo severo. —Cualquier ignoramus puede transmitir su indigno recuerdo dándoselo a una montaña o a un río. No tengo necesidad de un monumento de esa clase. Summerlee, con sonrisa torcida, estaba a punto de hacer alguna otra atropellada cuando Lord Roxton se apresuró a intervenir. —A usted, muchacho, es a quien le corresponde dar nombre al lago —dijo. —Usted fue el primero que lo vio y... Por Jorge, si a usted se le ocurre llamarlo Lago Malone, nadie tiene más derecho. —Naturalmente, que sea nuestro joven amigo quien le dé nombre —dijo Challenger. —Entonces —repuse, ruborizándome—, lo diré como lo dije, que se llame Lago Gladys. ¿No le parece que Lago Central sería más descriptivo? —observó Summerlee. —Yo preferiría Lago Gladys. Challenger me dirigió una mirada de simpatía y sacudía la cabezota como haciendo el que desaprobaba. —Los muchachos serán siempre muchachos —dijo. —Que se llame Lago Gladys. Fin del capítulo 11.